ni piso, coge pa' la cola. Si llaman a formación, ya verás qué corredera, ya verás qué cosa fuera, se forma en la población. Tú verás que con mi son, cómo se enferma la gente, cuando ve un paisán al frente, no van todos los que son. Coge pa' la cola, Nini Pinzón, coge pa' la cola. Coge pa' la cola, Nini Pinzón, coge pa' la cola. Coge pa' la cola, Nini Pinzón, coge pa' la cola. Oye, busca tu puesto. A caballo voy,